Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenos días, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Qué gusto estar nuevamente con ustedes a través de este subprograma, la revista de la mañana, Diversas Voces. Temas importantes que vamos a poner sobre nuestra mesa de trabajo. Por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar sobre la tecnocumbia con un profesor de Flaxo. Él es Alfredo Santillán. Él hizo un estudio sobre este tema de la tecnocumbia. Y en principio, la primera entrevista, estaremos dialogando con el colectivo Triciclo, que presentará algunas obras en el transcurso de este año. Siempre es bueno, al inicio de cada año, en la primera semana, en la primera quincena, hacer algunas evaluaciones sobre el trabajo que han desempeñado diversas instituciones culturales, como la que les mencionamos, el colectivo Triciclo. Bienvenidas, bienvenidos, amigos de Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Todo mundo se equivoca. Los que triunfan no son los que no se equivocan, sino los que aprenden de sus errores. Haciendo errores es casi la única manera de aprender algo. Un niño nunca aprende a conocer que la estufa está caliente hasta que se quema los dedos en ella. Los que fracasan son aquellos que se desaniman por sus errores. De nada sirve desesperarnos o llorar. Progresamos sencillamente por vigilar nuestros errores y corregirlos. Andar no es nada más que una sucesión de caídas. Si caemos, caigamos hacia adelante. Después levantémonos y probemos otra vez. Esto lo dice Frank Crane. Todo mundo se equivoca. Bienvenidas, bienvenidos en el transcurso de este programa. Estaremos compartiendo la música también de Bob Marley. Yeah.

But you can't fool all the people all the time. And now you see the light. What you want to do? Pack up for your ride. Están escuchando diversas voces, diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. Un artículo que escribe Katia Heder sobre por qué no es bueno que los niños duerman con sus móviles cerca, nos da cuenta de que las pantallas pequeñas pueden reducir el tiempo que su hijo duerme. Los niños que tienen teléfonos inteligentes y otros dispositivos pequeños en sus habitaciones duermen menos. Las televisiones en las habitaciones de los niños tienen el mismo impacto. Y eso significa que su hijo de 11 años de edad no puede llevar su Kindle u otros aparatos electrónicos al piso de arriba donde se encuentran sus dormitorios. Arriba solo están los dormitorios, los cuales quiero que se mantengan tranquilos y silenciosos. Así que nuestra regla es nada de pantallas arriba, dice Stephenson de Maplewood de New Jersey. Por lo tanto, no hay confusión cuando sube, es hora de dormir. Según un nuevo estudio publicado en la edición de febrero de Pediatrics, la revista científica de la Academia Americana de Pediatría, los niños que duermen con teléfonos inteligentes u otras pantallas pequeñas en sus dormitorios informaron que duermen menos durante la semana en comparación con los niños que tienen dispositivos en sus habitaciones. El sueño de muchas maneras es importante para el bienestar de los niños. Puede afectar el desempeño escolar de los niños, su bienestar psicológico y social, la inmunidad al asumir comportamientos de riesgo como fumar o beber, según Jennifer Falve, una investigadora de salud pública de la Universidad de California en Berkeley, y la autora principal del estudio, también puede tener incidencia en la obesidad. Más de 2.000 niños de cuarto y séptimo grado participaron en este estudio por medio de Massachusetts Chilwell, que es un estudio que se realizó tanto en el año 2012 como en el 2013. Poco más de la mitad de los niños del estudio informaron que dormían cerca de una pantalla pequeña, mientras 3 de cada 4 niños informaron que dormían con la televisión en la misma habitación. Los estudiantes de cuarto grado dormían un promedio de 9.8 horas durante la semana, mientras los estudiantes de séptimo grado dormían 8.8 horas durante la semana. Pero las pequeñas pantallas y las pantallas de televisión estaban vinculadas a menos horas de sueño. El estudio encontró que los niños que dormían cerca de una pantalla pequeña informaron que dormían 21 minutos menos por la noche entre semana en comparación con los niños que no dormían con pantallas pequeñas en su habitación. Las pantallas pequeñas tuvieron otro impacto. Los niños que dormían cerca de una pantalla durante la semana pensaban que no había dormido lo suficiente. La televisión tenía casi el mismo impacto. Los niños que tienen televisiones en sus dormitorios informaron que dormían 18 minutos menos por noche entre semana. Estos hallazgos son respaldados por una investigación anterior. Los niños podrían permanecer más tiempo despiertos utilizando sus dispositivos, dice Fulp, pero también es posible que el sonido que producen los mensajes de texto y otras alertas perturben el sueño. Mientras Fulp dice que se necesita investigar más a fin de entender el impacto que las pantallas tienen en el sueño de los niños, ella señala que la Academia Americana de Pediatría ya recomienda hacer que los dormitorios sean zonas libres de pantallas. Considerando la evidencia general sobre las pantallas y la salud, se recomienda que los padres hagan que los medios con pantallas estén fuera de las habitaciones de sus hijos, que limiten el tiempo total que pueden pasar frente a las pantallas y que establezcan un límite para estos dispositivos. Se deben establecer reglas realistas pero firmes. Por ejemplo, pueden asegurarse de que los dispositivos electrónicos estén apagados al menos de una hora antes de acostarse. La psicóloga Jessica Kelstein quiere que sus dos hijas de 11 y 9 años se preparen para ir a la cama sin ningún tipo de distracciones. Es por eso que la madre de Newton, Massachusetts, mantiene sus screenless, es decir, y el teléfono celular de su hija mayor fuera de su dormitorio por la noche. Los mantengo fuera de su habitación para ayudarlas a que se preparen para ir a la cama sin tener el brillo de la pantalla y sin verse tentadas a seguir aún después de haberse acostado. Trabajo con muchos adolescentes que duermen con sus teléfonos y mandan mensajes de texto hasta la madrugada, cuando deberían dormir, así que estoy estableciendo reglas básicas ahora cuando todavía no existe la demanda de sus semejantes en el otro extremo. Pero es complicado hacer un control específico sobre el tema de los celulares, porque si bien es cierto, o están en el WhatsApp, o están en el Facebook, o están en el Twitter, y peor aún si están en la televisión, porque roban toda la atención. ¿Cómo hacerlo? Tratar de controlar en sus respectivos hogares. Los padres de familia tienen que buscar el mecanismo idóneo, apropiado para la utilización de estos aparatos electrónicos que los tienen a la mano sus respectivos hijos. Son las 11:10. Hagamos una pausa musical. Andrés, regresamos enseguida. Free. Be like dancing. Scared. Jackson Whalers, last of them frustrations of sponsorship. The studio and natural on-site music group sponsors from J.A. We love you, thank you very much. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Vamos a compartir en los siguientes minutos un producto radial de radialistas apasionados en diversas voces. Una torta de ojiro. Nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos vivían allá arriba, encima de la tierra, encima del gran mar, en la casa de los dioses, donde habita el gran espíritu. Yakuna, Yakuna, ven, ven, ayúdame. Voy. Había un joven guarao llamado Buen Brazo. Con su arco y su flecha, ningún pájaro se le escapaba. Pero aquel día... ¿Qué te pasó, Buen Brazo? Nunca fallas con la silbadora. No sé, Yakuna. Apenas si le rocé las plumas. ¿Dónde habrá caído mi flecha? La buscó por aquí, por allá. De pronto... el amigo vio un agujero en el suelo. Buen Brazo, acércate. Mira, ¿será que tu flecha abrió este agujero? ¡Asómate! ¡Mira! ¿Qué es eso que se ve ahí abajo? Parecen árboles y ríos de agua. ¿Será lo que los ancianos llaman tierra? ¡Bajemos, Yakuna, bajemos! Sí, sí, bajemos, bajemos. Buen Brazo y su amigo agarraron las cuerdas de un chinchorro y las descolgaron hasta la tierra. Por ahí bajaron. Fíjate, Yakuna, hay yuca, ñame, plátanos. Y esa palmera, la palmera de Ojiru. Nuestro pueblo no pasará hambre nunca más. Los dos jóvenes subieron veloces por las cuerdas del chinchorro y les contaron a todos los guarao lo que habían visto allá, abajo, en la tierra. Pues bajemos nosotros también y conozcamos esas sabrosas palmeras de Ojiru. Se acercaron al agujero que había hecho la flecha de Buen Brazo y fueron descolgándose uno a uno, agarrados de las cuerdas de sus chinchorros. Era una cantidad inmensa de guaraos. Hombres y mujeres, niñas y viejos bajando a la tierra. ¿Qué te pasa, Jokonakura? ¡Estoy atascada! ¡Este agujero es muy pequeño para una embarazada como yo! Jokonakura no pudo pasar por el hueco del cielo. Esa estrella grande que se ve por las mañanas, el lucero del alba... es el vientre de ella, la guarao que no pudo bajar a la tierra. Los guaraos viven en el delta del río Orinoco, en tierras venezolanas. Son más de 20.000. En su lengua, guarao significa gentes del agua. Viven en palafitos, casas construidas con palos y palmas sobre el mismo río. Pescadores y excelentes navegantes. Los guaraos son de pequeña estatura, piel cobriza, ojos negros y profundos, como las húmedas noches de la selva. Casaba Jobai Jacotai, Ojiduaru, Honi Butuyaja Monica. Para nosotros, el mundo es como una torta redonda de Ojiru, flotando sobre el agua. Alrededor de la tierra hay un tigre grande, grandísimo, con dos cabezas que la sujeta. Los guaraos viven del ojiru, la palmera de Moriche, también conocida como aguaje. De su tallo obtienen harina para hacer tortas, redondas como el mundo. Las comen con pescado, y han sido su dieta durante siglos. Con el jugo de la palmera hacen licor y medicinas. Con sus hojas techan sus casas y sacan fibras para tejer y vestirse. ¡Míralo! El lucero del alba, el vientre de Hokonakura, aquella embarazada que no logró bajar a la tierra. Algún día nos reuniremos con ella. Las flechas de buen brazo nos enseñarán el camino de regreso a la casa de los dioses, desde donde se descolgaron nuestros antepasados, donde habita el gran espíritu. Raíces Vivas, una producción de radialistas con el patrocinio de la UNESCO y el apoyo del Consell Insular de Menorca, España. Son las 10 de las 11 de la mañana con 20 minutos. Tenemos ya las 11 de la mañana con 20 minutos. Queremos también comunicarles, contarles que el proyecto Cuéntame busca erradicar la violencia sexual en el transporte público. 47 casos atendidos y 225.095 usuarias. Este dato es muy interesante. 225.095 usuarias y usuarios han recibido información preventiva y en materia de derechos hasta el día martes 6. En las 5 cabinas de atención exclusiva a las víctimas de violencia y acoso en el transporte público que atienden desde el 16 de diciembre del 2014 en las principales estaciones del transporte público metropolitano como parte de la campaña Cuéntame. Cuéntame es un proyecto municipal que busca erradicar la violencia sexual en el transporte público mediante acciones preventivas y paliativas para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía, en especial de mujeres, adolescentes y niñas. Esta iniciativa se enmarca en el programa global Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas de ONU Mujeres, el cual convoca al trabajo coordinado de entidades públicas y otros actores sociales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La Alcaldía de Quito apoya esta iniciativa en el contexto de la campaña Nos Cuidamos a través de la Secretaría de Movilidad, el Patronato San José y la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, considerando que el transporte masivo es uno de los escenarios donde ocurren situaciones de agresión y violencia sexual. Los espacios públicos, entre ellos el transporte, son escenarios donde se presentan episodios de violencia sexual que afectan, entre otros sectores de la población, a mujeres y niñas. Cuéntame provee apoyo especializado a las víctimas de acoso en el trolebús, en la ecovía y en los corredores suroriental y suroccidental. También ejecuta acciones preventivas mediante la socialización de los derechos para los usuarios del transporte, con la finalidad de disminuir progresivamente los episodios de violencia sexual y la impunidad de estos incidentes en el transporte público. Al momento, existen 5 puntos de atención ciudadana en las estaciones con mayor flujo de pasajeros: Norte de la Ye, Playón de la Marín, El Recreo y Quitumbe. Cada punto cuenta con un equipo de profesionales calificados para brindar soporte psicológico a las víctimas y asesoría para gestionar denuncias en contra de las personas agresoras. Este servicio es exclusivo para las usuarias de transporte y no tiene costo. Los horarios de atención son de lunes a domingo, de 6 a 21.30, en las estaciones de Quitumbe, El Recreo, La Marín, Río Coca y La Ye. Otro tema que también nos gustaría compartir en estos minutos que nos quedan, dentro del programa de valoración cultural de los monumentos cívicos, se hará un plantón en apoyo a las relaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. Todos somos América. El pensamiento cultural rebelde y sus espacios políticos, culturales, deportivos, académicos, entre otros, dentro del programa Valoración Cultural de los Monumentos Cívicos, organizan e invitan al plantón en apoyo a las nuevas relaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, denominada Todos Somos América. Esta actividad tiene como objetivo recordar el proyecto Cumbres del Chimborazo y Cayambe, desarrollado por las Brigadas de Alta Montaña Cultural Rebelde en el 2010, solicitando la libertad de 5 patriotas cubanos. También, abordar públicamente las nuevas relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos de América y Cuba, lo que inaugura las nuevas relaciones internacionales en nuestro continente. Ratificar la actualidad de cultura rebelde como pensamiento y organización internacionalista. En este evento tendrá exhibición de bandera de solidaridad subida a la cumbre del Chimborazo 2010, exhibición fotográfica el día de hoy, 8 de enero, día de la entrada en La Habana. Recuerden, esto en el Parque José Martí, Los Chasquis, entre Velasco Ibarra y Arosemena, frente al Complejo Deportivo de la Cámara de Comercio Ambato, sector Estación de los Bomberos Ciudadela Presidencial. Esto inició hace pocos instantes. De antemano, se agradece a todas las personas que se den cita a este evento. Amigas, amigos oyentes, queremos agradecerles a ustedes la sintonía prestada al programa del día de hoy. Que tengan un excelente día. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.